Martes 26 de junio. Perspectivas a largo plazo. Escucha Tito capítulo 12, verso 13. ¿Qué gran esperanza tenemos y por qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Al describir sus creencias sobre los orígenes de nuestro universo, un conferenciante explicó que hace unos 13.000 millones de años, una masa minúscula, infinitamente densa, surgió de la nada, y la masa explotó, y de esa explosión nació nuestro universo. El catedrático no dijo de qué modo esta masa infinitamente densa pudo surgir de la nada, simplemente asumió por fe que fue así. Ahora bien, como vimos en la introducción de la lección de esta semana, en nuestros orígenes encontramos nuestros finales. Esta es la razón por la que, según este conferenciante, nuestros finales no son demasiado esperanzadores, al menos a largo plazo. El universo creado a partir de esta masa minúscula, infinitamente densa, está condenado a una extinción futura, junto con todo lo que está en él, incluyendo la humanidad, por supuesto. En contraste, el concepto bíblico de nuestros orígenes no solo es mucho más lógico que esta visión, sino también mucho más esperanzador. Gracias al Dios de los orígenes, nuestras perspectivas a largo plazo son muy buenas. Tenemos mucho que esperar del futuro, y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de Jesús. Escucha 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. ¿Qué está hablando Pablo aquí y en qué deposita su esperanza? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aunque Pablo está pronto a ser ejecutado, vive con la seguridad de la salvación y la esperanza del regreso de Cristo, lo que Pablo llama su venida. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8. Le espera una corona de justicia, por supuesto no su propia justicia. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 15, sino la justicia de Jesús, sobre la que Pablo sabe que reposa su esperanza en la promesa de la segunda venida. A pesar de sus circunstancias inmediatas, que en el mejor de los casos eran deprimentes, en la cárcel esperando a ser ejecutado, Pablo sabe que sus perspectivas a largo plazo son muy buenas, y eso es porque contemplaba el panorama general. No se enfocaba solamente en la situación inmediata. A pesar de tus circunstancias inmediatas, ¿cómo puedes tener la misma esperanza que Pablo? ¿De qué modo podemos aprender a mirar el panorama general y la esperanza que éste nos ofrece?